Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas. Pues aunque tú no dices nada, yo sé bien que estás pensando en él. Cuando me abrazas, no es a mí a quien abrazas, es su recuerdo el que acaricias en mi piel. Voy a volverme loco de pensar en ti. Y yo, llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar, y yo llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas. Pues aunque tú me des la vida, yo sé bien que vives ya por él. En mi mirada solo buscas su mirada, que en tus sueños te me escapas junto a él. Voy a volverme loco de pensar en ti. Y yo, llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar, y yo llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Voy a volverme loco de pensar en ti.